Sanación Army. Música, diversión y mucho, mucho fangirleo. ¡Qué miedo nos trae la noche! De la gran familia Army. Nación Army, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bienvenidos todos a este gran programa de domingo por la noche. Son las 8 pm, bienvenidos todos. Espero que disfruten de esta noche al lado mío y en compañía de unas queridas compañeras de Army, para que conozcan un poquito de sus gustos, de sus anécdotas. Y bueno, pues tenemos también un tema especial a cargo de una invitada especial el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Un beso. Este programa es especial navideño. Espero que les guste. Y pues, como escucharon, este programa se llama House of Christmas, relacionado un poquito con la casa de BTS, de la que vamos a estar hablando. Y esta era nuestro tema sorpresa de esta semana. Espero que puedan escucharlo durante estas dos horitas que vamos a estar platicando. Se va a poner muy muy bueno. Bueno, pues qué más les puedo decir. Voy a presentarles a las ARMYs que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, compañeras, ¿se pueden presentar? Hola, yo soy Monse. Soy de Tlaxcala. Bueno, y cómo, bueno, ¿nos puedes decir tu nombre, tu edad, tu bias y cómo es que amas tanto a BTS? Bueno, yo soy Monse, yo soy de Tlaxcala, tengo 18 años y mi bias es Suga. ¿Qué te puedo decir? Es muy gracioso porque desde unos meses volverme a ver, no me gustaba para nada el video pop coreano. Entonces, estar aquí en un programa y hablando de eso es como que muy hilarante. Sí, te creo, yo también no era nada fan de BTS. Creo que era el último grupo en el que me iba a fijar. Por todo, hasta por su concepto. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres mencionar tus redes sociales para que vayan a seguirte o algo así? Solamente en Twitter me pueden encontrar como Yare Muse. Y pues es una chica con un libro en la cara. Entonces, muy fácil de encontrarte. Muchas gracias. Vanessa, ¿gusta presentarse? Sí, buenas noches, Vanessa. ¿Cuál es? Danos tu nombre, de qué ciudad eres. Todo sobre ti. Cuéntanos algo de ti, quién es tu bias, ya sabes, lo más importante. Soy Vale, soy de Tlaxcala. Bueno, tengo una página en Facebook, la pueden encontrar como Army Tlaxcala. Estén pendientes porque, bueno, tendremos eventos. Estoy hablando de radio y estoy ahí. Bueno. Está haciendo Hola, chicas. Vane, ¿puede continuar? Ah, sí. Mi madre es de lechuga. Ay, perdónenme. Chicas, ¿podrán apagar su micrófono cuando estemos como en vivo? Y para que no haya distorsión en los audios y podamos platicar a gusto, ¿vale? Bueno, Vane, puede continuar. Ustedes vayan a Setsuga. Y bueno, pues sí, claro que vayan a seguir en su página. Muy pronto va a haber un evento muy muy padre en la ciudad de Tlaxcala. Es el día 26 de diciembre, por ahí me parece. Y bueno, pues vamos a estar ahí participando con ella. Entonces es un gusto tenerte aquí a mi lado, Vanessa. Tú eres mi arma secreta de esta noche y vamos a platicar de esto más adelante. Bienvenida. Bueno, vamos con, me parece que Pau. Pau es de Army Tijuana. Hola, Pau. Hola, pues de Pau, mejor. Como digo, hola, chicas, ¿me pueden subir su voz, su tono de volumen? ¿Pueden ponerse los audífonos así súper seguras? ¿Saben por qué estamos perdiendo conexión? ¿Les parece que vamos con un bloquecito musical y regresamos para que nos acomodemos? Y bueno, pues sintamos un poquito más las buenas vibras de este programa. Vamos a iniciar todo muy bien, así que vamos con un poco de música y regresamos en un momento. Vamos con algo de música, esto es Blood, Sweat and Tears de BTS. Vamos a escucharlo un momento y regresamos. Recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money 기억의 구석 한켠에 자리 잡은 갈색 피아노 어릴 적 집안의 구석 한켠에 자리 잡은 갈색 피아노 그때 기억해 내 키보다 훨씬 더 컸던 갈색 피아노 그게 나를 이끌 때 널 우러러보며 동경했었네 작은 손가락으로 널 어루만질 때 I feel so nice mom I feel so nice 그저 손 가던 대로 거닐던 건반 그때 너의 의미를 몰랐었네 바라보기만 해도 좋았던 그때 기억해 초등학교 무렵 내 키가 너의 키보다 더 커졌던 그때 그토록 동경했던 널 등한시하며 빼곡 갔던 건 방구에 먼지가 쌓여가며 방치됐던 네 모습 그때도 몰랐었지 너의 의미 내가 어딨던 넌 항상 그 자리 지켰으니 그런데 그게 마지막 이럴 줄 몰랐네 이대로 가지마 You say 내가 떠나도 걱정은 하지마 넌 스스로 잘 해낼 테니까 널 처음 만났던 그때가 생각나 어느새 울적해버렸네 네가 우리 관계 마침 별 찍지만 절대 내게 미안해하지마 어떤 형태로도 날 다시 만나게 될 거야 그때 반갑게 다시 맞아줘 그때 기억해 까맣게 잊고 있었던 널 다시 마주했던 때 14살 무렵 어색도 잠시 다시 널 어루만졌지 긴 시간 떠나 있어도 절대 거부감 없이 날 받아주었던 넌 Without you I'm nothing 새벽을 지나서 둘이서 함께 맞는 아침 영원히 넌 나의 손을 놓지 마 나도 다시 널 놓지 않을 테니까 그때 기억해 나의 10대의 마지막을 함께 불태웠던 너 그래 한치 앞도 빼지 않던 그때 울고 웃고 너 함께였어 그 순간조차 이제는 추억으로 박살나 너께 불잡고 말했지 나 더 이상은 진짜 못하겠다고 포기하고 싶던 그때마다 곁에서 난 말했지 이 새끼야 너는 진짜 할 수 있다고 그래 그때 기억해 주시고 방황했었던 절망의 깊은 수렁에 빠졌던 그때 내가 널 밀어내고 널 만난 걸 원망했던 넌 꿋꿋이 내 곁을 지켰지 말 안 해도 그러니 절대 너는 내 손을 놓지 마 두 번 다시 내가 널 놓지 않을 테니까 나의 탓을 그리고 내 삶의 끝 그 모든 걸 지켜봐 너일 테니까 내 기억의 구석 한켠에 자리 잡은 갈색 피아노 어릴 적 집안의 구석 한켠에 자리 잡은 갈색 피아노 Continúa escuchando Home of Christmas solo por Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. Nacional Mi agradece su compañía. Continúa escuchando Home of Christmas solo por Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. Hola chicos, bienvenidos todos a National Army. Bueno, pues ya algo un poquito, comencemos un poquito revueltos, un poquito distraídos. Pero ya regresé con ustedes y bueno, acabamos de escuchar Blood, Sweat and Tears de la época de Wings y también Fierce Love de igual de la época de Wings. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece el programa de esta noche? Vayan dejándolo en los comentarios y sí les voy a pedir a todos que me envíen su canción favorita de este año de BTS. Vayan dejándola aquí en los comentarios. Hola, buenas noches a todos. Pues, ¿qué más les puedo decir? Vayan dejando su mensajito en los comentarios. Y bueno, pues vamos ahí armando un gran equipo. Pueden mandar sus pedidos para que los vayamos colocando, sus pedidos musicales para que los vayamos colocando a lo largo del programa. Yo soy DJ Dianishiwa, vamos a seguir con este programa. Vamos a presentar a todas nuestras ARMYs compañeras de este foro en esta noche. Bueno, compañeras, ¿cómo están todas? Hola, soldados, ejército de BTS, ¿cómo están todas? Hola. Bien. Hola. Bueno, pues vamos a empezar. Unidas y armadas. Unidas y armadas, exactamente. Todo por el amor a BTS. Bueno, ¿qué les parece? Iniciamos con Paulina. Hola, Paulina. Pau, ¿se puede conectar? Uy, Pau está ausente. Vamos a empezar con... Aquí estoy. Ah, hola Paulina, ¿se puede presentar? Usted es de ARMY Tijuana. Más que nada, quiero darle la bienvenida a este programa, a este su hermoso programa, su casa. Entonces, pues, preséntese usted, díganos sus redes sociales, su edad y su bias. Ah, bueno, primero que nada, gracias por estar aquí. Soy Paola. Mejor conocida como Little Magné. Vivo en Tijuana, Baja California. Tengo 23 años y pues vengo representando a ARMY Tijuana. Por si nos quieren seguir, nos encuentran en Facebook como ARMY Tijuana, en Instagram @ARMY_Tijuana, en Twitter también. Y pues mi bias, pues no tengo bias, creo que soy más punk también. Bueno, qué bueno, esto es súper, súper genial. Bienvenida. Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que todos amamos a cada integrante de BTS, pero ¿no tendrás a uno especial, a alguien que quieras más que a todos los demás? Ay, yo creo que no, de veras que no. Trato de esforzarme por, quererlos a todos por igual, porque ahí luego es muy difícil. Sí, le creo. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Yo estoy muy, muy emocionada de que todas estén aquí. Y bueno, pues vamos a seguir presentando a las demás participantes. También tenemos a nuestra querida Monse Cisneros. ¿Puede presentarse, Monse? Hola, soy Monse. Soy del estado de Tlaxcala. Tengo 18 años y mi bias es Suga. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta. Nerviosa, pero contenta. Sí, no. Tranquila. Aquí en el programa todos somos amigos. Qué bonito es. Realmente yo no. Yo sí quiero terminar todos por igual, como dice Pau. Pero sí, siento que en algún punto todas caemos por alguien que alguien nos atrapa de ese grupo, es inevitable. Sí, yo creo que es inevitable. Y creo que estoy rodeada en este momento de muchas Suga biases. Porque Suga es uno de los miembros más encantadores. Entonces, pues aquí hay más de una Suga biases. Entonces, estoy segura. Muchas gracias, Monse. Bienvenida al programa. Y ya sabes, Nation ARMY es tu casa. Puedes venir a hablar cuando tú quieras aquí. Si tú tienes un proyecto, quieres emprender algo, quieres hablar de BTS en algún momento súper importante para ti, pues sí me gustaría que pues contaras conmigo. Entonces, gracias también a ti por el apoyo. Gracias. Sí, esto es para todas. Pueden venir aquí a contarme un proyecto. Si me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto en tal parte y queremos ayuda en cuestión de publicidad, en cuestión de que queremos celebrar el cumpleaños de algún integrante de BTS en grande, pues nosotros nos unimos y vemos la manera en que pues retribuimos esta parte y pues vamos haciéndolo. Bueno, muchas gracias, querida Monse. Vamos con nuestra siguiente presentación. Ahora sí, vamos con Alicia, que ya había estado aquí en el programa. Hola. Hola. Pues me llamo Alicia. Soy de México. Tengo 13 años. Mi bias es Kim Namjoon. Por fin ya caí en alguien. Ay. Bueno, yo soy. del Dance Cover Insta Ones, y en todas nuestras redes sociales estamos como Insta Ones. ¿Usted es de México, de verdad? Bueno, soy México Tlaxcala, pero pues ya sabes. Los papás, estas cosas que nos hacen. Exacto, así es. Sí. Sí, es como yo, soy Puebla, Tlaxcala, por ahí. Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que ames a nuestro líder. Un gran aplauso para ti, querida, porque nuestro líder vale la pena. Sí, nuestro líder vale mucho la pena. Sí. Y bueno, pues ahora vamos a presentar a nuestra querida Dulce. Ella la contacté por Facebook. Y bueno, Dulce, conéctese y preséntese aquí en el programa. Hola, yo soy Dulce. Tengo 13 años. ¿Sí? No sé bien. Y Jungkook. Subaya es Jungkook, el magné de oro. ¡Qué suerte! Pero usted tiene mucha, mucha competencia. Yo le puedo asegurar que usted tiene más de 10 competencias ahí atrás de usted. Sí. Créanme, 10, 9 de cada 10 ARMYs son Jungkook Biased. Entonces, literal, Jungkook tiene a muchas ARMYs detrás de él. Es el miembro más atractivo, más sexy. No, de verdad. Y aparte es el más tierno. Sí, no, Jungkook se lleva el premio. ¿Cuánto tiempo lleva siendo ARMY, Dulce? Llevo 3 años. Qué bueno. Bueno, pues ahora vamos a continuar con Vanessa. Hola, Vane, ¿sigue aquí, presente? Vane. Sí, aquí estoy. Ahora sí, puede presentarse largo y tendido. Cuéntenos qué hace usted, a qué se dedica. Cuéntenos sobre su hermoso proyecto en ARMY Tlaxcala. ¿A dónde tenemos que ir para festejar a nuestros queridos Jimin, Jin y Taehyung? Bueno, pues soy Vanessa, soy de la página ARMY Tlaxcala. Bueno, está en Facebook. Ahorita, sí, como lo mencionaste, vamos a hacer un evento el día 26. Bueno, va a ser en el Parque de la Juventud y esperamos festejar el cumpleaños de Tae, Jin y, aunque se nos pasó un poco, el de Jimin. Sí, ¡ay! Yo voy a... Estoy súper feliz porque es mi vaya. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Que aquí teníamos más de una Suga Biased. Entonces, esto se va a poner bueno. Dominaremos el mundo. Sí. Bueno, y que espérense, que falta una Suga Biased presentarse. Va a llegar en un momento, de un momento a otro. Lo que pasa es que pues apenas la... No sé, esto es mi prima y pues... De momento hasta la prima llega al último. Entonces, pues sí... Bueno, chicas, ¿qué les parece si vamos a escuchar algo de música? Un dato interesante sobre BTS. Y regresamos en un momento a seguir escuchando más de eso, las confesiones de una ARMY. Este es el siguiente bloque, chicos. Prepárense, porque aquí todas van a hablar de sus peores y mejores momentos. Aquí todas vamos a sacar todo lo que amamos y odiamos sobre BTS. ¿Les parece? Nos van a sacar la sopa. ¡Ándale! ¡No! Es momento de hablar de los... Mis trapitos al sol, ¿no? Yo creo que sí. Es momento de sacar todos los trapitos al sol, de hablar por qué nuestro querido mundo es así, de por qué amamos a estos chicos. Y bueno, pues vamos con este datito de BTS que puede que a muchos les interese. Es relacionado con Make It Right, la canción de BTS. Bueno, pero para festejar a las Suga Biased que están dentro del programa, ¿qué les parece que vamos a escuchar la canción con Lizora de Suga, se llama Son Request. Vamos con esta canción súper linda, súper encantadora para... Temazo. Sí, este es un tema que me... Es mi tema favorito de este año. Me estoy descontrolando, pero es mi tema favorito de este año. Bueno, vamos con esto. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos y comenzamos. Continúen escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto es Nation Army. Family, yeah. 때때론 잠시 쉬어가고플 때 한 게임에도 외로움을 다 못 추출 때 추억에 취해서 누군가를 다시 깨워낼 때 그대여 비로소 난 당신의 음악이 됐는 그래 난 누군가에겐 봄 누군가에게는 역 누군가에게는 끝 누군가에게는 처음 난 누군가에겐 행복 누군가에겐 억 누군가에겐 자장가이자 때때로는 소음 함께 할게 그대의 탄생과 끝 어디든 함 게임을 기억하길 언제나 당신의 삶을 위로할 테니 보트 늦게 가끔 기대어 쉬어가기를 So I turn on my radio 내 목소리가 들려오고 And on the radio 슬픈 그 사연이 너무 Hey DJ, play me a song Pequeños datos sobre BTS. Make It Right es la canción en colaboración de BTS con el artista Loud. Esta canción alcanzó el puesto número 1 en iTunes a nivel mundial. El MV muestra una serie de animaciones donde se representa al fandom y su lucha constante ante los obstáculos. Jin y Taehyung no cantan. Tal vez aún no lo sabes, pero Jin y V no cantan porque los colores de su voz no encajaban dentro de la melodía. Estos y muchos más datos acerca de BTS solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continúa escuchando Nation Army. Please save my life. 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라. 그러니 어서 빨리 날 잡아줘. 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아. 답은 매번 반복되는 매 순간 매 순간 어중간 어중간 한 내 삶 20대의 백수는 내일이 두려워 참 웃기지 어릴 때 뭐든 가능할 거라 믿었었는데 하루를 벌어 하루를 사는 게 빠듯하단 걸 느꼈을 때 내내 기쁘는 컨트롤 빛 계속해서 다운되네 매일매일이 컨트롤 C 컨트롤 빛 반복되는 걸 근데 왜 자꾸 약해지기만 하지 계속 나 어디로 가 여기로 가고 저기로 가도 난 항상 여기로 와 그래 흘러가긴 하겠지 어디로 가 그치긴 할까 미로 가 Seguimos con el programa especial National Army. Perdonen, estoy súper distraída con tantas risas detrás de este foro. Porque si ustedes supieran de todo lo que nos estamos platicando y de los abroceadas que vamos a quedar después de este programa, van a ver. Bueno, pues chicos, esto es National Army. A ver, déjenme terminar, espérenme. Están escuchando National Army House of Christmas, la posada navideña que se hace aquí con todas las ARMYs de todo México. Hay representantes de Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México y de Tijuana, Baja California. Un beso hasta allá porque pues estamos muy súper lejos. Un beso a todos los que nos están escuchando. Órale, bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias, Kat, por escucharnos esta noche. Bienvenida a usted. Puede mandarnos sus pedidos. Y bueno, pues, aunque yo sé que anda por las sombras, mándenos sus pedidos. Jessy, un saludo a usted. Un beso hasta donde se encuentre. Y mándenos sus pedidos. Aquí seguimos platicando un poquito de BTS. Y bueno, pues vamos a seguir con el programa. Ahora sí, chicas, estas son las confesiones de BTS. Permita. Confesiones de un ARMY. Chicas, ahora sí, confesiones de una ARMY presenta ante ustedes. Todas ustedes, por favor, díganme con su nombre, salto y seña, díganme cuál es su shipeo favorito. ¿Quién empieza? Comienza. ¿O yo escojo a quién empieza? Sí, tú. Bueno, yo quiero que empiece nuestra querida Monse Cisneros. Monse, ¿anda por ahí? Monse Cisneros. Confiésenos su ship favorito, por qué, cuándo y dónde, desde cuándo lo ama y por qué lo apoyaría hasta el final de estos tiempos. Monse, ¿nos escucha? ¿Puede decirnos cuál es su ship favorito? Creo que Monse quedó tímida. Se nos fue. No quiere ser sacrificada esta noche. Bueno, entonces vamos ahora sí. ¿Quién? Échenle, alguien que se aviente sola y diga yo soy de este ship y lo apoyo por tal y tal razón. Chale, yo. Amo que yo quiero. Ay, no, ya vi mi vida. A ver. Yo, personalmente, obviamente no hay Starman, no sé si me guste, pero pues a mí sí. Y es John Tae. ¡Ah! Tenemos que saber. Yo les yo que Te pago. Ok, aquí hay fuertes confesiones y declaraciones. Bueno, hace 3 meses. Y este, de verdad me encanta su chino. Los apoyaré siempre porque pasan muy pocos momentos suyos, entonces cuando los hay son muy bonitos. Y pues, eso. Sí, creo que es una pareja que nunca había imaginado. Es John Tae, wow. No lo había imaginado de esta manera. No me lo había imaginado, planeado y pensado de esta manera. La verdad es que, wow. Bueno, pues, ¿quién quiere seguir con su shipeo favorito? Yo. A ver, ¿quién tenemos? Tenemos dos. Díganme su nombre antes de que nos digan. Pau. Usted nos va a confesar su shipeo favorito. A ver, échese. De su ronco pecho, díganos cuál es su shipeo favorito. Ah, sí. Creo que, ok, todos estamos de acuerdo que Nancy se respeta y creo que es de los más reales. Yo creo que las que nadie se opone. Pero creo que mi favorito es el Soul, porque creo que comparte Yugi y incluso comparten así como que ciertas neuronas y cierta compatibilidad así muy bonita y muy inocente y muy hermandad, y creo que es mi favorito por eso. ¡Qué padre, querida! De verdad, yo también estaría muy contenta de amar a Yeontae, de amar a este chico súper especial, porque... Ah, no, esperen, yo estoy mal. Del Sop, porque el Sop, la verdad es que es uno de los mejores shipeos de este planeta. Yo sé que a J-Hope no solemos darle un ship ideal, él no tiene un ship ideal, pero es de esas personas que te quedas clavada con su mirada. Y los dos son súper perfectos, más con esta canción que se llama Otsukare, que te hace bailar como loca. Demasiado. Otsukare. ¡Sana Hamida! Sí, amo esta canción, de verdad, es de mis favoritas. Y el Sop, 100% apoyado. Todas las parejas que lleven a Yonki, 100% apoyado. A mí me huele que le vas al Yonki. No, yo soy del Jimin. No se lo quiten a Jimin. Me encanta cómo Jimin maltrata a mi querido Jimin. Pinche Yonki lo maltrata cada 5 minutos. ¿Cómo que no? Es que Jimin le demuestra el amor más puro a Yonki, y Yonki simplemente ignora este amor. Es un amor cruel, es una relación de amor y odio cruel. Bueno, aquí todos se apoyan. Bueno, pues ¿quién sigue con su shipeo? Creo que yo. ¿Quién va? ¿Dulce? O Monse, que no ha participado, nuestra querida Monse Tototzinte, Monse mi prima. Aquí, usted. Un ship que yo tenga favorito, pues solamente sería Namjoon, y pues realmente apoyo a todos, o sea, todos son chilos. Sea con quien sea. Me gusta la música. El shipeo de... No, que sea, o sea, me gusta. ¿Apoyarían el ship entre Jimin y el piso? Claro, es por supuesto. Ellos son inseparables. Ya se casaron. Ya se confirmó la relación. Ya se confirmó. Apoyaron. Bueno, nuestra querida Dulce, ¿nos puede decir su shipeo ideal, su shipeo favorito? ¿Qué? Dulce. Porque pues los que más me gustan son el Nami, el Yomi y el Bikuk. ¿Qué se me hace que usted es más Bikuk? Aunque esta relación terminó hace 3 semanas. Lamentablemente. Y esta relación fue tristemente terminada por el comentario nada agradable de nuestro Taehyung. Es que la mayor. La traición, la decepción, amigo. Tenía que decir ese vino. El Jimmy, cierto, Jimmy no lo permitirá. No se lo quite. Tampoco J-Hope lo permitirá. El piso. El piso y la silla, cálmense. El Jimin es amante de la silla y del piso, ya quedó ahí más. Y de los premios. ¡Exacto! Y todos son amantes de los cupones de comida. Díganme, ¿cuándo van a ver a 7 millonarios pelearse por un cupón de comida? ¿Son? Díganme, ¿estos niños no maduran? Bueno. Bueno, pues ahora vamos con el miembro con el que tienes un sueño prohibido o una fantasía prohibida mayor de 18 años. Ya no es lo mismo un sueño que una fantasía. No lo exhibas. No de esta manera, porfa. Ah, es así de fácil. Yo con los 7, ¿no? Como que he tenido una fantasía. No, ningún sueño, pero una fantasía. Una fantasía. De esas fantasías eróticas, ya sabes. Oh, hay niños menores de 13 años, lo siento. Ay, lo siento, lo siento. Aquí unas degeneradas hablando. Bueno, ahora sí, ya, díganme, ¿quién es la que va a revelar su fantasía mayor de 18 años? Yo lo digo. Mi fantasía mayor de 18 años es con Jimmy. Yo creo que es más claro que el agua. Yo también. ¡Ay! Aquí va a haber golpes, ¿eh? No lo presto. Sí, ya huele a sangre. No lo presto. El único trío que puede haber es Jimmy, yo y el piso. Big Cook Tai Jimmy. El Big Cook con el Jimmy. Yo creo que ese sí sería un ship perfecto entre tres. Un trío perfecto. Esos tres se aman, se dan amor hasta por donde se respira ese amor a corta distancia siempre. De verdad, estamos hasta México. Bueno, pues, ¿qué les parece? Sus mamás. ¿Mm? Sus mamás se van a enterar de esto. Sí, claro, este programa se va a publicar el martes para que todo el mundo lo pueda escuchar y pues ya saben. Este programa va a tener repetición. ¿Eh? Bueno, chicos. ¿Quién la hackearon? ¿Quién la hackearon? No, nadie. Bueno, ok. Vamos a seguir platicando en las confesiones de una ARMY. Y pues nos vamos a extender. Esto se va a ir a lo largo. Porque ahora vamos. Uno imagina, ¿cuál es su imagina favorito sobre BTS mayor de 18 años? No. Ay, sí, ajá. Te creeré cuando esté en la otra vida. ¿Cuál es el matrimonio de destruido? Creo que ese es el favorito de todos. Matrimonio destruido rompió expectativas. En realidad era un plagio. Era un plagio, sí, me imagino. Que encontré el original en WhatsApp. Bueno, pues, ¿qué les voy a decir? Que el cuento navideño del día de hoy viene de WhatsApp, así que no esperen nada sano. Ya hace calor. Como que se me antoja un Jimmy. Ah, no, no es cierto. Ok, no, nada de eso, chicas. Bueno, pues ahora sí, vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta, si no se nos va el tiempo y no seguimos platicando de nada más. Y pues los tenemos pedidos en puerta para que se escuchen. Entonces, ¿con qué? Ahora sí, ¿a qué miembro te sabroseas en secreto y no es tu bias? No, eso ya no. Esto es súper fácil de responder, chicas. Ok, no, no es para nadie. ¿Mm? Acabamos aquí, lo ponemos con la música, ¿La música sensual? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, alguien cántela, yo voy a decir mi. A ver, espérense, la vamos a colocar, permítanme, aguanten. House of Cards, ok. Si era con House of Cards. ¿Pongo House of Cards o pongo el saxofón sexual? Déjenme buscar. El saxofón romántico. Ay, ya está viendo. Se me olvidaba que estaba compartiendo. Que estaba compartiendo pantalla. Mis pecados capitales. No, no es cierto. Ay, ¿alguien sabe cómo se llama la canción? A ver. ¿Alguien sabe cómo se llama la canción? Ponle saxofón sexy. Solo sé que la canción es con saxofón. Oigan, ponemos saxofón contagion. A ver, esperen, vamos a ponerle pausa a la música. Vamos a subirle a YouTube. A ver, aguanten. Oigan, ya la encontré. ¿Quién encontró? ¿Cómo se llama? La busqué como saxofón meme. Ajá. Ya apareció, escuché. Ok, vamos a buscarla, espérenme un momento. George Michael. Alguien cántela. Bueno, yo la pongo de mi celular. Porque si no nos vamos a estar atrasando. Ajá, mejor. A ver, la pongo de mi celular. Escuchen. Se llama Carlos Whisper. A ver, vuelven a pasar la canción. ¡Alto! Está Hyun. Le soy infiel. Sassets. Vaya, Tacubaya. No, no. No. Bueno, yo digo el mío, pero pongan Singularity. Okay, vamos a poner Singularity en un momento. Si la tengo. Si la ponen. Uy, esto se va a poner bueno. Vamos a poner Singularity en un momento. Ahora sí, todos disfruten de la hermosa canción. En un momento, espérenme. Ahora sí, ¿quién va a confesar su shipeo anormal? ¿Qué estábamos hablando? Que por cierto no me preguntaron por mi ship, gracias. ¿Eh? Que no me preguntaron por mi ship, gracias. Ah, ¿quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres? Soy Vane. Ay, Vane, perdóneme. Páseme su ship ideal. ¿Cuál es su ship perfecto de ese que se sabrosea las 24 a 7 horas? Bueno, vamos a matar 3 pájaros de un tiro. Primero, el ship. Obviamente es el Taegi, pero últimamente me he estado usando el Jeonmin de nuevo. ¡Ay! ¡Yupi! Pero ¿qué no, es esto? Creo que lo mismo es traición. No. Ya no eres mi Jeonmin. Y el miembro es Taegi. Su miembro con su miembro. Ay, bueno, ok. Perdón, perdón, perdón. Okay, su miembro está ahí. Entendido. No, ya, díganos. Su miembro con su sueño incorrecto, mayor de 18 años. No, nunca me ha pasado. Su miembro favorito está ahí, nada más. O sea, el miembro al que me sabroseo, que no es Ibañez, porque Ibañez es Suga, está ahí. Wow. Aquí puede haber sangre. Te apoyo, te apoyo. Sí, la verdad es que... Y mi Ibañez es Namjoon. Les diré que el primer miembro de BTS que me sabroseé es súper, súper, fue Taehyung. Ya después lo cambié por Jimmy, no sí, sé por qué. ¿Y? Ah, yo primero fue Suga. Sí, todos hemos sabroseado a Suga, y más con la canción Blood, Sweat and Tears. No puede ser, y así te los vigila. Sí, bueno, la Santa Ramona, al rato después de esto, después de esto vamos a confesarnos con la Santa Ramona, ¿les parece? Tres padres nuestros. Digo, tres padres Namjoon. No, también existe el Abi María. Bueno, ahora sí, seguimos con nuestros temas porque nos vamos a atrasar, chicas. Y ustedes iban a decir miembro al que se sabrosean en secreto, que no es Suayas. Y por eso pusimos Singularity. A ver. Miembro al que se sabrosean, que no es su bias. Ah, ok. Son dos. Uy. Ya todos. ¿Los puedo decir? Sí. Taehyung y Jimin. ¡Ay! No, la verdad es que Jimin está súper sabroso. Siento que Taehyung es de ley. Taehyung, no, yo no siento eso. ¿Saben a quién más me he sabroseado? Como a Jimin. Siempre, en algún momento. En este año, al que más he valorado y al que más me he sabroseado es a Jin. ¿A quién? A Jin. La verdad es que Jin no es por mentirles, pero es un mangazo, la verdad. Hombros anchos. Ay, sí, esos hombros. Sí. Que son la carretera, dice él. Bueno, pues ahora sí, vamos a continuar. Y esto se va a poner extremo, así que vamos a cambiar de esta canción de Singularity a... ¿Qué les parece si nos ponemos con Dionysus? De esta canción tan relax, para irnos a esta confesión que va a cambiar un poquito y que va a poner el fuego a hervir aquí. Díganme ustedes, ¿cuál es su canción odiada de BTS? O la que menos les gusta. ¿Cómo? Se merece un puñetazo. Ay, muchas gracias. No sé, que de repente me dejó así. Que le perdí el gusto. No sé. Es más, porque, no sé, de Reseime y I'm Fine, por mí era I'm Fine. Bueno, pero... Bueno, a ver, ¿la que tienes? A ver, ¿hala? Idol. Idol. ¿Alguien odia a Nicki Minaj aquí? ¿Alguien odia a Nicki Minaj? A ver, no es que la odie, pero no sé, también. A ver, admito que sí es Nicki Minaj. A mí me gusta Nicki Me gusta mucho. No le voy a negar su talento. La verdad es que... O a lo mejor es por su estilo, ¿no? Que no te gusta. No, no es eso, sino como que en todas las cosas que se ha metido. Ok. Es más por su reputación. O sea, no me agrada la persona. No es por su música, sino por su reputación. Creo que sí. No, no fue exactamente. Oh, entonces esto quiere decir que su canción odiada de BTS puede ser Chicken Noodle Soup. Chicken Noodle Soup. Siento que esa colaboración hubiera quedado mejor con otra. Con, por ejemplo, una que esté vieja para que no le coquete. Oigan, oigan, tampoco me le digan así a mi Shakira. Bueno, una que esté casada para que no le coquete. Que sea papa casada para que no le coquete. Me sacan de onda completamente, chicas, de verdad. Pues, ¿qué les voy a decir? Yo ya les dije, mi canción odiada de BTS es Not Today. La menos favorita. Les digo, no toleraba mira, cuando toda tu vida te ha gustado la música clásica y de pronto llegas al mundo del K-pop y dices, bueno, pues voy a empezar a escuchar esta música, vamos a ver qué hay dentro de ella. Y te topas con BTS y una canción súper fuerte como lo es Not Today, que es una canción fuerte, que es una canción que levanta, que es una canción muy escandalosa. No era mi elección, la verdad, escucharla. Y pues por eso huí y me fui a conocer a los... Aquí voy a confesar mi infidelidad. Me fui con los Super Junior. Amo a los Super Junior. Y luego regresé a ARMY, a BTS, con Dub. No te dio todo lo que querías. No, eso no, pero... Pero... ¡Ay! No puedo traicionar a los viejos. No, es que ya era un grupo bastante crecido para mí. Entonces tuve que regresar a BTS. En BTS me empezó a gustar su música. Mi primer canción favorita de BTS fue Dub. Muy interesante esta canción, muy buena esta canción. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Bueno, chicas, ¿ya todas terminaron de decirme su canción odiada de BTS? No. Síganle. ¿Quién más odia una canción de BTS? ¿Y cuál es? ¿Por qué la odian? ¿Y desde cuándo la odian? Bueno, yo tengo una. Y no es que la odie, sino que no sé escucharla mucho. Solo la escuché como 3 veces. Y fue la de No. ¿La de cuál? No. Ay, no, no. Si me la dices así, no la recuerdo. Es que no se me quedan los nombres de casi nada, ninguna de las canciones. Me sé como los nuevos álbumes completos, pero de ahí para atrás no me lo sé. Bueno, pues. Yo me perdí. Nada. ¿Usted ya dijo su canción odiada de BTS? Creo que nos falta Dulce. Dulce, ¿ya nos dijo su canción odiada de BTS? A ver, preséntenos su canción odiada de BTS. Es la de Not Today también. Pero... Bueno, es que no se escucha tanto. Pero no es como para escucharla No es como mi hit. Sí, ¿no? Alguien que me comprende aquí. No, bueno, pues no es por odiar esa canción. En sí ya no la odio, ya la tolero, les digo. Pero sí no toleraba el estilo de esa época. Aparte, pues ustedes saben que BTS en esa época todavía venía con esa época de turros, de... con esta onda más original de lo que se era al principio Batman y después de lo que se, en lo que se convirtió. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos con música, con un datito sobre BTS y regresamos a discutir todos y cada uno de estos aspectos acerca de BTS? Y bueno, pues vamos con un dato sobre BTS súper rápido y regresamos en un momento. ¿Qué les parece? Bueno, ¿pueden decir ustedes un viaje auditivo por Asia? Por favor, a la de tres, cuando yo diga, estoy escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Ustedes lo pueden decir? Ok, sí, claro. ¿Están escuchando Station K-Pop, un viaje por Asia? Un viaje auditivo por Asia. Chicos, regresamos en un momento. Vamos a escuchar Dionysus, luego vamos a escuchar War of Hormone, un pedido de nuestra querida Kat. Un beso hasta donde esté, querida Kat. Y regresamos en un momento. Están escuchando Nation Army, House of Christmas. Get hyped up. Come on. Girls, Pop Down. You can come. Notas rápidas acerca de BTS. ¿Quieres saber de superhéroes? Esta vez no hablaremos ni de Thor, ni de Iron Man, ni de Spider-Man. Hablaremos de los 7 hermosos chicos de BTS. Claro, así como lo escuchas, los hermosos chicos de BTS están comprometidos con nuestro planeta y esta es una nueva campaña, un nuevo compromiso que vienen haciendo. Según Variety, BTS se ha asociado con una serie de carreras de la Fórmula E de la ABB, FIA, para promover los beneficios ambientales de los autos eléctricos. Ahora, la banda de K-pop más famosa de este planeta es un embajador oficial de E y tiene como intención utilizar su nueva plataforma para crear conciencia sobre una serie de problemas ambientales. En enero veremos los primeros pasos de esta gran campaña. Si quieres saber más, continúa escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto es Nation Army. I'll be your man. You, you, you, you. 자꾸만 놀다 헤어질 여자들에게 관심 없지. 근데 널 보며 배워봐 내 건축학계로 묵직하게 증가하는 나의 테스토스테론. 너를 뭔가 예상 이겨낸다 연구해. 너란 존재 반칙이야. 미적 기준이 바다면 넌 좀 심해. 그 자체 국가 차원에서 가능해야 될 미역은 나 그냥 머리 파니 허리 다 넘어타는 범위가 관심 없단 말이 남다로서 많이 허위한 상대수 하나에도 뻥이가 별니오게 범위를 지켜내 컴퓨터 그를 위한 Ready first 여자 차가운 빙사 Let it go 나 미치게 하는 female 나 작은 카드 mail 오늘도 호르몬과 싸움 후대 여드름을 떼 너무 심하게 아름다워 여자는 최고야 선물이야 선물이야 진짜 내 소원은 너뿐이야 너뿐이야 난 너라면 안목해 어사지가 안 되매 앞에도 최고 뒤에도 최고 머리부터 발끝까지 최고 최고 누구 때문에 여자 때문에 누구 때문에 호르몬 때문에 누구 때문에 남자기 때문에 남자기 때문에 여자 때문에 누구 때문에 여자 때문에 누구 때문에 호르몬 때문에 누구 때문에 여자 때문에 남자기 때문에 신발에 또 수백짜리 패딩 수십짜리 시계에 또 으스대지 겠니 교육은 산으로 가고 학생도 산으로 가 21세기 계급은 반으로 딱 나눠져 있는 자와 없는 자 쉬는 자와 없는 자 입은 자와 벗는 자 또 길을 써서 얻는 자 이게 뭔 일이니 유행해서 넌 밀리니 때를 쓰고 애를 써서 얻은 애지 실리지 가격 찬 패딩 마냥 욕심을 계속 차 휴지는 부모 등골을 바로 넌 메모 자칫 돈은 다 있다고 졸라대니 안 사줄 수도 없다고 Ayo baby 철작선이 없게 굳이 말할 그가 패딩 안 입는다고 어라 죽지는 너 패딩 안 해고 웨이터를 채우기 전에 이 머릿속 개념을 채우게 늦기 전에 I'm out oh, wow 기분 좋아 걸쳐보는 너의 dirty clothes 넌 뭔가 다른 rock and roll with swag and swag alone 도대체 왜 이래 미쳤어 baby 그게 너의 맘을 조여버릴 거야 dirty clothes 네가 바로 등골 브레이커 부모님의 등골 브레이커 언젠가는 후회하게 될걸 왜 불렀지? 너네 요즘 참 왜 불렀지? 남의 인생 참견이 좀 투쟁 없지? 석빈 강정본인 말들은 왜 계속해? 내가 받은 돈 내가 쓰겠다는데 5천만의 취향을 다 니들처럼 맞춰 야 만족할 사람들이지 제발 너 나잘 사셔 네 인생 말여 니가 나면 말 안 하겠어 그래 내 패딩 더럽게 비싸고 더럽게 안 예뻐 What I say 너 같고 싶은데 어떡해 나보다 못 사는 친구들 똑같 같은 느낌 When I say 그게 되기 싫은 사수밖에 이날 내 Yeah, I don't know. Yes, I'm local. Is it no go? I know they ain't cheap, but they got mochos. But I'm not leading chat. I'm not leading chat. I'm not leading chat. I'm not leading chat. I'm not leading chat. I'm not leading chat. I'm not leading chat. I'm not leading chat. I'm not leading chat. I'm not leading chat. I'm not leading chat. swagger. 도대체 왜 이래 미쳤어 baby. 그게 너의 맘을 조여버릴 거야 dirty clothes. 너도 dirty clothes 나도 dirty clothes. 누구나 겪어봤겠지 입고거리로 나가보면 어깨에 힘 빡 들어가고 나보다 작아 보이지 like Oliver. 멀리 봐도 이해해 근데 넌 너무 배가 부른 상태. 어째해 후회해 너의 애속 쇠해 너 부모 맘을 배제. 그래 말리지 않을게 이제 맘을 정해. 기분 좋아 걸쳐보는 너의 dirty clothes. 넌 뭔가 다른 rock'n'roll의 swagger, swagger. 도대체 왜 이래 미쳤어 baby. 그게 너의 맘을 조여버릴 거야 dirty clothes. 네가 바로 등골 break. 부모님의 등골 break. 언젠가는 후회하게 될 거야. continúa escuchando Home of Christmas solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. What's wrong with you? 처음에는 단지 호기심 으로 시작해 내게 관심을 보이지. Hola chicos. Hola chicos. Siguen escuchando Nation Army especial House of Christmas. Bienvenidos todos. Seguimos platicando aquí con nuestras invitadas del día de hoy. Recuerden que este programa va a ser repetido y emitido pues en la semana de Navidad, pues para darle más emoción y para que nuestras compañeras del día de hoy puedan escuchar el programa en un horario que les parezca y que sea muy muy agradable para ellas. Bueno, pues más que nada vamos a comenzar con nuestro siguiente tema. Vamos a seguir desenvolviendo cosas, vamos a seguir hablando de muchos temas que son de importancia para el ARMY de este planeta. Y vamos a hablar del servicio militar. Una triste noticia, una noticia que nos va a dejar con lágrimas, una noticia que va a sacar aquí algunos debates y que espero que lo puedan tomar con mucho respeto, porque más que nada esta es la opinión de ARMY latinoamericana que vive de este lado del mundo, que no vive en Corea del Sur, que no conocemos exactamente las leyes coreanas y pues solo estamos hablando de una manera como fan y no como patriota coreano. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esta manera, tomando en cuenta estos caracteres y pues aquí ya estamos. Chicas, comiencen su debate, empecemos a hablar del servicio militar. ¿Qué vamos a ver en el 2020 y el servicio militar de BTS? Pelea. Yo digo que chale. Bueno, no, hay que hablar bien como lo estamos haciendo. ¿Quién empieza? Pues... Ay, sí, no, ahora muy calladitas, ¿eh? ¿Puedo? ¿O ya se van separados que ya no entendí? Vamos a hablar... Ah, bueno, hay dos cosas. Nadie sabe. Vamos a hablar de lo que va a pasar este 2020 en cuestiones de cuándo nos vamos a ir al servicio militar, que ha sido una noticia muy tocada en estos últimos meses, ya que nuestro querido Jin ha cumplido los 27 años, Jonghee estaría pronto a cumplirlos y pues Namjoon ya no está muy lejos de cumplirlos y pues nuestros chicos ya están en la edad correcta de cumplir el servicio militar. Más que nada por la experiencia que se ha tenido con otros cantantes, con otras agencias y con otros problemas, más que nada en otros grupos con experiencias creo que ajenas a nosotros, pero que nos preocupan en caso del servicio militar, nos preocupan bastante y atentan contra la autoestima de ARMY, ¿entienden? Entonces, pues chicas, adelante, vamos a empezar platicando de este tema. Como yo les decía, En noviembre de este año fue muy muy revelado este tema, gracias a que dijeron que el señor Park había denegado el permiso para que BTS ya no fuera al servicio militar. Pero pues dado a esto, BTS se encuentra trabajando. En el mes de octubre, si no mal recuerdo, también tuvimos una junta de Papá Big Hit donde nos decía los proyectos para el próximo 2020, que había un drama en puerta, que había película, que había una nueva aplicación, que qué estaba pasando con la fundación, este trabajo que estaba haciendo con BTS de mano con UNICEF, Love Yourself, Speak Yourself. Y pues se habló del servicio militar, en donde Papá Big Hit denegó que en el 2020, él completamente en ese momento negó que no iría ningún integrante de BTS aún al ejército, al servicio militar. Bueno, pues ahora sí, chicas, digan sus opiniones y debatamos esto. Yo siento que definitivamente sí se van a ir al servicio militar, porque pues como tú comentaste cuando estábamos fuera del aire, por así decirlo, que muchos fandoms se están poniendo en contra de que se les quite el servicio militar a BTS. Y pues es, siento yo que es algo justo, porque pues a partir de hoy no creo que cambie la situación de que a todos los idols se le quite el servicio militar. Creo que solamente está habiendo una excepción en ellos, y pues sí, es un poco injusto, la verdad. Muy injusto, y más que nada porque hubo grupos que desaparecieron por 10 años de la historia, y cuando quisieron volver, la historia, la fama, su época ya había pasado, ya no eran artistas, y es de reconocer que algunos artistas se han mantenido de pie después del servicio militar. Esto es muy bueno, espero que esto suceda con grupos como SHINee, que apenas están cumpliendo el servicio militar, que esto suceda con Big Bang, que está pronto de regresar a los escenarios, ya teniendo libres a todos los integrantes. Pero bueno, vamos a hablar de este tema acerca de BTS, y bueno, más que nada pues pensando en qué va a pasarnos cuando los chicos decidan irse. Que aproximadamente es un año 8 meses, ya no es tanto tiempo, si ¿sí? Se dan cuenta ya. ¿En serio? Yo no sabía eso. Ya, lo que pasa, bueno, pues yo tengo que aguantamos 8 meses, así que es como un año y medio, nada más. Ahí sí aguantamos, ya, cálmense. Como que es el tiempo que en este año no tuvimos comeback. Yo creo que ARMY, el verdadero ARMY, no cambiaría por nada a BTS. Entonces yo creo que si el verdadero ARMY son esos millones y millones, ese 1.4% del Producto Interno Bruto de Corea, si eso es ARMY, yo creo que BTS puede volver en cualquier momento. BTS puede regresar a los 80 años, todos sin dientes, y ARMY va a estar ahí. Entonces, si esto es BTS, van a hacer historia como lo hicieron Queen, como lo hicieron The Beatles, como lo hizo Michael Jackson, y como lo han hecho muchos, muchos otros artistas americanos, europeos. Y si es de esta manera, yo creo que vamos para adelante. Pero si estamos mal en esta cuestión de que el ARMY no es esta persona que creemos, no es esta persona que se va a quedar hasta el final a escucharlos, a verlos, a cuidarlos, pues yo creo que BTS termina en cuanto se vayan al servicio militar. Eso sería triste, ¿no? Porque ellos se darían cuenta de todo, tipo, realmente realmente tendremos estas fans. Ay, no, qué feo. Según a mi perspectiva, ellos nos ven como unas personas que los apoyaríamos en las buenas y en las malas, tanto como ellos lo han hecho. Y, o sea, yo creo que sí se sentiría muy feo que cuando ellos intentaran volver, por así decir, ya no los apoyen como antes lo hacían. Sí, esto es muy cierto. Muchas gracias, Dulce. Ellos tienen una perspectiva de nosotros muy grande. Tienen una ilusión de saber que nosotros somos ese ARMY que va a estar siempre con ellos, siempre los va a estar apoyando. Pero algo que dijo Taehyung en el... Ay, ¿cómo se llama este libro que apenas sacaron? Alguien que me recuerde cómo se llama el que acaba de salir, en donde Taehyung... No, el libro que sale como agenda para el 2020. En donde pues nuestro querido Taehyung nos hace ver y decir: me di cuenta de que había muchas personas, que el ARMY son muchas personas y a veces no puedes confiar en ellas. No recuerdo muy bien la frase. Entonces ahora voy a tratar de preocuparme solamente por las personas más importantes para mí. Algo así. Como que el ARMY no era lo que él estaba, lo que él buscaba, ¿no? O lo que él pensaba que era. Esa frase, uh-huh, la puso en Weaver. Y de hecho se refería a las amistades falsas, se podría decir. Ajá. No a ARMY en sí. Bueno, vamos a tomarlo. Pero pues a fin de cuentas, sí hay ARMYs que son así, que nada más están con BTS por simple moda, si se podría decir. Y pues sí, así. Sí, yo al menos no me siento... aquí por moda, no me creo del tipo de ARMY que llegó aquí por la moda, porque en el año 2017 fue el full de BTS. Y díganme, ¿quién de ustedes entró antes del 2017? Yo. A ver, mencionen día, fecha, hora, aquí vénganse a confesarme todo. Año y fecha. ¿De que los conocimos? Ajá. Ya volví. ¿En qué año conocieron a BTS? Aquí en el 2016. Oh. Yo tengo 6. Yo ya conocía a BTS, pero no era así como que me llamara mucho la atención. Y fue hasta el 2015 que me volví ARMY. Y pues, entonces, pues así. Yo con 6, me encantó todo. Yo me volví ARMY en el 2017. Lamentablemente. En el full de... ¿Con qué canción? ¿Con qué canción? Yo los conocí en 2016. No me acuerdo. Estaba yo viendo un programa y apareció Fire. Entonces, desde ese momento como que fue mi plus. Quiero saber más de ellos. Yo inicié en el K-pop por los dramas y luego... La SM me atrapó. Creo que la primera agencia que me atrapó fue la SM, porque escuchaba Girls' Generation, Super Junior y por ahí. Pero conocí a BTS hasta Blood, Sweat and Tears. No, yo conmigo fue Fighter y conocí el K-pop por IP, con la canción de No, No, No. No sé qué estaba yo viendo que me apareció la recomendación y la vi. Entonces creo que fue el primer grupo de chicas que escuché. Yo así la primera canción que escuché fue la de Otaka Masai. Se hizo leer. Bueno, literal. Me uno a esa rebelión, sí, yo. Conocí poco del K-pop con el Gangnam Style, pero no fue mucho, ¿no? Nada más fue como... Superficial, sí, por fuera. Y yo, es más, odiaba la canción, entonces, súper odio. Hay un dato sobre esa canción, es que esa canción fue la que bailé cuando salí de la primaria. O sea, imagínate bailar. Bailé. Eres de mi edad. Eres de mi edad entonces, porque esta canción salió en el 2012. Yo me gradué en la primaria del 2012. Definitivamente eres de la generación. Somos de la generación. Somos de la era. Ay, yo soy más pequeña. Sí, no, aquí la mag. Aquí, quien es nuestra magné, creo que es la fan de Jungkook. Soy Dulce. Dulce. ¿Quién es la más pequeña? No, Vane también tiene 13. No es cierto. ¿No? A ver, a ver. Ah, sí, perdóneme. Dulce tiene 13. ¿De qué mes eres? ¿De octubre? ¿Y cuándo cumples año? El 9 de octubre. Llora, eres de la Lime. Es como que... Sí, creo que aquí... Eres la más pequeña, somos personas que rodan entre los 17 y los 20 años. Yo... ¡Ay, tengo 20, cállense! Ah, no, bueno. ¿Qué tiene perro? Sí. No, no lo sé. Bueno, pues vamos a seguir platicando. ¿Qué les parece? Vamos a seguir platicando de BTS. Ya nada más nos falta completar pues el temita del servicio militar. Y bueno, vamos a hablar ahora sí de la gira de BTS para el próximo año. ¡México! ¿Crees que vengan? ¡México! ¿Sí? ¡México! Es que no sé. Oigan, es que no sé, yo entro en conflicto con eso por el hecho de que, o sea, en la House of BTS una sudadera costaba 4,000 pesos. A ver, calmada, vale, vale. Vane, Vane. Una maldita sudadera con 4,000 pesos. Vane, Vane, Vane. ¿No es usted la que se me está destrampando? Me sobra un riñón de repente. Vane. Vane, Vane. No, no, no me está sacando el tema todavía, ¿verdad? No, no, todavía no, espérenme, Vane. No, vaya. Usted es mi arma potencialmente secreta, esa arma que todos queremos tener en esta vida. Y todos queremos saber cada detalle de lo que usted vivió, pero en un momento. Bueno. No sé, te digo, lo que me preocupa más que nada son los boletos. O sea, como tú una vez me comentaste que me tocaba hasta arriba, pero que viera yo a los chicos, la emoción de estar en el concierto es lo que cuenta. Sí, es pero lo que cuenta. Yo he visto muchas chicas que, o sea, darían su vida por estar hasta enfrente, por conocerlos. Yo en serio, yo me conformaría con estar en el, con estar atrás, sentada en la banqueta animándolos con mi Army Boom desde afuera. Con eso me conformo. Con que me lleven a la Ciudad de México a verlos, ya está. Más. Es más, con que los vaya a recibir con al aeropuerto, más que satisfecha. Yo mi maleta. Es que... ¿Qué? Yo mencionaba eso por BitHit, que no podías ir a traerlos porque hacías un caos y que quién sabe qué. Ay, pero ya, yo creo que hay que hacer como las ARMYs de Brasil. ¿Recuerdan que hicieron esto? Un listón púrpura, ¿no? Ajá. De que... Sí, ese proyecto estuvo bonito. Sí, salió bien, pero, o sea... En la Ciudad de México sí se hace como que el caos muy feo. Sí, yo creo que no. No se podrá. Yo creo que no se podrá. No, es como que es más difícil controlarlo estando en la Ciudad de México. Porque siento que en Brasil como que las... Perdón. Yo siento que no, que los van a sacar por una otra salida. Porque fue con Twice. que los fans los estaban esperando y salieron por otro lugar. Ah, sí, que Tais vino a México, ¿verdad? Sí. Yo no vi. Ay, entonces, no, es que quién sabe, porque... Que a lo mejor es una posibilidad, porque sí está como que muy feo pasar la seguridad del aeropuerto de México sin causar algún desastre. Y más con el fandom que es. Si nada más con la House of BTS aquí en México, es una felísima horrible. Yo nada más lo vi en video, pero sí era muy grande. Y nada más de verla me dio flojera estar ahí. Estamos al aire. Sí, estamos totalmente al aire, chicas. La fila tal vez sí sea aburrida, pero cuando estás, dirás que todo valió la pena estar ahí, ¿no? Hasta que ves los precios. Todo fue diversión hasta que ves los precios. Todo fue diversión. ¿Es un infierno para tu billetera? En serio, yo creo que sí. Es mi billetera llora por no tener dinero. Bueno, ¿qué les parece? Sí, vamos con un poco de música y regresamos con nuestro tema especial. House of Christmas es nuestro tema especial. Vamos a regresar a hablar de él para que alguien ya nos cuente su anécdota de vida. Para que alguien, pues aquí es mi invitada especial, le vamos a dar la super bienvenida. Entonces, espérenme, vamos con más música. ¿Y qué les parece? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué vamos a poner ahora? Fire. Hit de mamá. Ay, niño. Spring Day. Oh, wow. Ay, no. Piper. Ay, pues Piper, no la tengo. Ay, niño. Por favor, pon anillo. Voy a poner Pipe Piper. Ok, ya está lista. Vamos a poner I Need You. ¿Me recuerda de qué álbum es? ¿Alguien me recuerda de qué álbum es? I Need You. Creo que es The Most Beautiful Life. No, no es cierto. Es que vienen dos, porque es creo que Rampage. También vienen, Ah, no, sí, The Most Beautiful Life. Sí, bien ahí. A ver, permítanme que yo estar buscando aquí. Bueno, mientras vamos con más música, recuerden que están escuchando Nation Army solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Regresamos. 저만 그래 나는 조금 위험해 huh? 조금 위험해 huh? 너를 이끄는 피리부는 사나이처럼 나는 너를 시험해 huh? 너를 시험해 huh? 알면서도 이끌리는 선악가처럼 내 피리는 모든 걸 깨워 그 소리 너를 태워 더 이끌려 반응하는 너 끊임없이 숨을 불어내 huh? 난 너의 곁에 pleasure 헤어나올 순 없어 날 받는 건 아니잖아 이리 와 난 너의 paradise I can't close your eyes 차라리 헤어지자고 해줘 rápidas sobre BTS. BTS sigue cosechando éxitos, superando innumerables veces sus propios récords. Este año los premios Guinness están dando a conocer una serie de videos en su cuenta de Twitter, en donde se han sacado adelantos de su libro físico de los récords rotos este año. Un mini jeep especial muestra la presencia de BTS dentro del libro anual. We keep all the body in the room all night. We don't wanna put it on the red hot track. De acuerdo al World Record Guinness, BTS ha roto este año 7 récords en esa categoría. Este año su libro anual se saca a la venta. Estos 7 chicos salen en la publicación junto a una explicación de por qué son tan exitosos. Algunos de los récords que BTS ha roto este año es el video más visto en 24 horas de YouTube, el video más visto de K-pop en 24 horas, el tweet con más retweets en menos tiempo, el grupo musical con más seguidores en retweet, cuenta más rápida en llegar al millón de seguidores en TikTok, el grupo con mayor registro en ventas digitales y físicas. Estas son pequeñas notas sobre BTS. Recuerda que solo las puedes escuchar aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto es Nation Army. For you, love, I'm a sergeant. I'm not from this planet, Martian. For you, I go to harder. Can't stop when you get me started. You gon' make me park the Aston Martin. Yeah, I kick out the door. Go grab the mic and I let out the soul. That's my fan, man, wanna give out my heart. It's an archive, I just record the flow. Come to my studio, man, she gaps. Two-step chillin', it feels so classic. Ain't no job, but the stress depressing. So baby, let's go, sit bells and fast. When the bullet get the flashing lights. Ooh, so strong and the flashing lights. Go grab a yahe, 그냥 은 안 돼. 시간 지나면 who get your mind. 뭔가 볼 때까지 일단 양 달려. 괜찮아, 내 속은 내가 알아. 이 deep ride, 이 whole night, hold on tight. We keep all the body in the room all night. We don't wanna put it on the bread, hold tight. 해 뜰 때까지 더 계속해 all night. 용감한 기다려 너 잡을게 all night. All night, all night, all night, all night, all night, all night, all night. All night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night. All night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night. All night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night. Mm. 전의 작업실 지나가는 사람에게 물어봐 일타 가슴 누군지 앞에 전을 금해 This is for real. TV에 나와 하는 돈 자랑들은 이제 그냥 귀엽지 가끔씩 이 모든 게 꿈 아닌가 싶어 해가 뜨기 전 어둠은 깨나 주택대로 네가 걷던 길 위에 시기와 시비가 앞섰던 사람들의 발자국 부러워진다 많을 수 있단 사실만 넌 알아도 이제 선택은 네 몫이야 What you gonna do? She call me charming, need an army. Marching for your love, I'm a sergeant. I'm not from this planet, Martian. For you I go to harder. Can't stop when you get me started. You gon' make me park the Aston Martin. Tints on the windows, I don't do no talking. Oh, cause I told you from the go. I need you to stay with me, loyal and faithfully. Ever so gracefully touching my soul. I know that you pray for me, try make a way for me. Girl, you know I'ma always hold you close. Never let go, nope. You never let go, you all or nothing for your love, I'ma risk it all. If it's not your name coming up on my phone, I won't pick up the call. Not at all. Love the way you take it off. On my rocket, you taking off. Yeah, we done got love involved, love involved. We keep all the party in this room all night. We don't wanna put it on the brick, hold tight. We keep all the body in the room all We don't wanna put it on red hot tight. 해뜰 때까지도 계속해 all night. 영감을 기다려 no love again. All my life. All night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night, all night. Y se complace en presentar a ustedes House of Christmas. Especial navideño. Comparte con nosotros tu amor por BTS, uniendo los corazones de todas las armas. Un viaje auditivo por Asia. Chicos, acabamos de regresar. ¿Cómo están todos? Espero que le estén pasando muy muy bien en esta increíble noche. Muchas gracias por dejar sus comentarios. Un beso a todos los que nos siguen escuchando por la página oficial de Station K-Pop, un viaje auditivo para Asia. Saben que pues este programa se hizo un poquito largo. Muchas gracias, Cap. Un beso hasta donde usted se encuentre. Ya sabe, pues una buena noche y bueno, gracias por seguirnos escuchando. Pues chicas, ahora sí vamos a hablar un poquito de nuestro tema especial. Y esto se llama House of Christmas. Y pues, ¿qué les puedo decir? ¡Ay! Perdimos mucho, mucho, mucho. Vane, por favor, su tema especial. Muchas gracias. ¡Yupi! Vamos a recibir a nuestra invitada especial, Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Usted ya estaba dentro del programa, pero pues usted era mi alma secreta. Bueno, Vane, usted nos va a contar cómo fue su experiencia yendo a la House of BTS. Bueno, pues para empezar, como no soy de la Ciudad de México, tuve que llegar en el autobús y en metro. Sí. La fila, pues varios estaban diciendo que la fila estaba muy larga, pero no, yo llegué y pasaron tres grupos antes de mí y al cuarto yo entré y de hecho solo esperé como 20 minutos. ¿Qué más? Ah, pues al entrar sí te dicen bienvenida a casa y te dan un como volantito y te empiezan a guiar por el área de mercancía. Que yo iba por mi dulce sugar, pero pues ya no alcancé. Ya estaban agotados. Neta, los dulces sugar ya están agotados. Sí, de hecho ya está agotado. Ya están agotados todos los dulces. Y pues yo alcancé a traer a Tai. ¡No, no me digas eso! ¡No! ¿Y volverán a resurgir o cómo? Pues yo estaba leyendo en Twitter que ya no iban a ver resurgido, así que supongo que van a traer otras cosas. No sé cómo lo vayan a hacer. Es que supongo que es como pedidos de Army Boom, ¿no? O sea, de que reemplacen unas cosas por otras. ¡No! ¡No! ¡Depresión! Sí, y entonces ya también iba por un llavero de Shura y tampoco ya no había. ¿Saben que yo iré hasta el 2 de enero? Entonces... Yo tengo un llavero de Cookie. Yo quería mi doll de Jimmy. De hecho, esa vez que fui, yo iba por el LOL de Suga, pero pues como me dijeron que estaba agotado, pues iba por Jimin. Ajá. Pero yo tampoco había. Y pues ya, entonces vi a Tae. De hecho, todavía se lo peleé a una niña. Y sí, sí lo alcancé. Esperemos que resurta la tienda. Espero de mi más infinito corazón que resurtan esta tienda. Ay, voy a llorar. Depresión total. Sí, estaba la pantalla donde proyectaban los videos. Uh-huh. Pero bueno, yo casi no pasé por ahí porque de hecho nada más iba como que a comprar. Uh-huh. Y pues ya traje el doll de Tae, un set de cuadernos, unas calcetas de Make Drop y un como identificador de maletas de Suga, que era lo único que quedaba. Ok. Todo esto, ¿en cuánto te salió? ¿Y tú? $2,000. ¿Crees que fue buena calidad o pésima calidad? Pues en todo lo que me gasté fueron $2,000. Y la verdad, el muñeco de Tae vale, bueno, o sea, no sé, como que valió mucho la pena. Está muy bonito. Es tierno y abrazable. Sí. Y sabes que pues estaba así como de, ay, pues yo decía, ay, pues sí tengo planeado comprar el de Jimin y el de Namjoon. Por eso. Pero ahora que me dices esto, pues mi decepcionar.